Bueno, que ya se acabó Internet. Adiós, chicos. Ha sido un placer estar por aquí. Comienza Ingravidez en los 40 principales durante los próximos 60 minutos, como cada noche de viernes a las 12, una antes en las Canarias. Este es nuestro programa número 552 y lo vamos a empezar con una especie de fábula, batallita, anécdota, llamadlo como queráis. A veces la fortuna está donde menos lo esperamos, ¿no? Esto suena mucho a anuncio de lotería. Sin ir más lejos, hace días voy al kiosco, le digo, anda, mírame la primitiva. Y tarda ahí un rato, se encasquilla la máquina y tal, y al final me dice, coño, 80 euros, dije, pues me fui tan contento con mis 80 euros, fueron 70 porque me dejé 10 en jugarlos para la semana siguiente. Y alguno dirá, ¿y a qué cuenta esto el señor Ramón? Pues bueno, con Guns N' Roses ha pasado algo parecido, ¿no? Que de repente, después de años y años, pues llegas un día, la máquina se encasqueta un poco, pero al final sale premio. Ocurre que no nos ha tocado todo lo que nos gustaría que nos tocase, pero bueno, por lo menos ha habido premio. Así que hoy en Ingravidez vamos a escuchar por fin lo nuevo de Guns N' Roses, La democracia llega a China. También escucharemos un nuevo single que han soltado Smashing Pumpkins y por supuesto pues habrá tiempo para rememorar las andanzas de los Wombats en nuestro país. Estuvieron tocando lunes y martes, Madrid y Barcelona, al revés, Barcelona y Madrid. Y tenemos crónica de lo que hicieron y las escucharemos. Y además de eso, nuevo álbum de Snow Patrol que sale a la venta el lunes y otras cosas que irán cayendo. Y el hombre Fu que está ya preparadito. Abrimos hoy con Kings of Leon y esta gran canción que nos pone a tono para comenzar Ingravidez. Saludos, Ramón Redondo. I've been roaming around, always looking down at all I see. Somebody, you know that I could use somebody, someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. Somebody. Un temazo que nos pone en el buen camino, ¿verdad? Para el programa de hoy, que se presenta, yo creo que interesante, porque a nosotros por lo menos nos apetece mucho hacerlo, realizarlo, llevarlo a cabo, y eso significa que hay mucho turrón que compartir. Bueno, hemos abierto con este You Somebody de Kings of Leon, en uno de los discos mejores que se han publicado en la segunda mitad de año y que va a dar muchas alegrías a los Followill. En nuestro país la cosa muy tibia con ellos, pocas ventas, pero en el resto del mundo, pues eso, sobre todo en el Reino Unido, gran exitazo para ellos. Y este tiene pinta de ser casi seguro el segundo sencillo que se extraiga del álbum. Mejor dicho, el tercero, porque ya sabéis que dieron uno de regalo, ahí rollo digital, antes de las vacaciones de verano. Hablando de singles con formatos distintos, vamos a escuchar ahora mismo lo nuevo de Smashing Pumpkins. La banda de Billy Corgan y Jimmy Chamberlin han editado un single, bueno, editado es un decir, porque este single no está incluido en ningún álbum ni tampoco se va a publicar como tal, sino que, bueno, pues ya sabéis que Internet se encarga de difundir esta nueva canción, este nuevo aperitivo que los Smashing Pumpkins sueltan. Después de el pequeño fiasco de su álbum Sage Geist, la vuelta que fue bajo el nombre de Smashing Pumpkins para Billy Corgan, y cuando digo fiasco me refiero a que siempre se puede esperar mucho de un retorno, pero pocas veces es tan interesante como el clímax o el zenith que un grupo alcanzó en el pasado, y es lo que pasó con Smashing Pumpkins. Pues ahora calientan motores de cara a un segundo álbum de esta nueva etapa de Smashing Pumpkins, y lo hacen con esta canción, con este Glow, así se llama, G-L-O-W, lo nuevo de Smashing Pumpkins. También habrá nuevo lanzamiento en diciembre, un mes después que en Estados Unidos, en Europa, en el continente antiguo. A modo de DVD se trata de una referencia que va a llamarse If All Goes Round, que recoge lo más destacado de 11 noches de conciertos que los Smashing Pumpkins dieron el verano del año 2007 en la sala Fillmore, en el Fillmore de San Francisco. Ya sabéis que los Fillmore, y si no lo sabéis os lo cuento, pues son, digamos, un nombre mítico en el circuito de salas. Bueno, son una especie de teatro salas que llevan ya mucho tiempo establecidos en los Estados Unidos, en distintas ciudades, y por las que pasan, pues sin duda, los mejores grupos. De hecho, hay bastantes grupos que tienen en sus discografías volúmenes llamados en directo en el Fillmore. Y así suena lo nuevo de Smashing Pumpkins, y justo después, con nosotros, el Hombre Fu. I'm so alone, I can't get old. I'm so alone, I can't get off of you. Oh, you love yourself, no one else. The bitter root. Oye, lo de la semana pasada fue... no fortísimo, pero sí al menos fuerte, ¿no? El hombre harem. El hombre... Sí, la verdad es que... cuatro días en una habitación, no sé, tu mente... Nunca jamás... Tu mente va más despacio que tu pito, ¿no? Sin duda alguna, sin duda nunca me había visto envuelto por cuatro metáforas con esas curvas. ¿Qué tal, ingrávido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, pero así, a pelo ni nada. Hombre, ponme a la chica esa... Ya estamos otra vez con el sexo. ¿Eh? Uy, no, apelo en el sentido de... Bueno, sí, estamos otra vez con el sexo, qué demonios. ¿Quieres esto? Somos jóvenes. Ponme a la presentadora esta que me dice cosas que me encanta, la chica esa que tienes en el ordenador metida. Aquí llega el hombre Fu. Y aquí está. Aquí llega y aquí está. Aquí llega y casi se va. Desde que estás en este programa... ¿Qué? ¿Te falta algo? No, al revés. ¿Te sobra algo? Al revés, no, hombre, no, al revés. Es una sensación, como diría yo, la soledad del estudio y tal, pues es... ha desaparecido, por lo menos durante este rato. Por el ficus que te compré, dices. Claro, ¿no? Y es como estar en un bar. Pues oye, estupendo. ¿Sabes? Ahí pongo el codo así y digo, venga, vamos a charlar. Así, nos apoyamos en la barra, un poquito así de lado, ¿no? Pues, ¿quieres saber lo que te traigo hoy o...? Venga, sí, sí. ¿O qué? ¿Por dónde vas a salir? El otro día me comentaste ahí una posibilidad, una hipótesis que espero se haya llevado a cabo. Que ¿cuál? Es la de, bueno, abordar algo que es una especie de asignatura pendiente de este programa. Los grupos nacionales. Sí, señor. El rock nacional. Pues efectivamente, por ahí te voy a llevar, ¿eh? Además, esto es un... Te vas a venir conmigo al laberinto del Minotauro en castellano. Cógete de la mano porque hoy te voy a poner un grupete que canta, pues vamos a decir, una especie de rock underground chulo, molón, que te cagas, y lo hace en castellano. Y eso es difícil, amigos. No es fácil, desde luego. No es fácil, porque en inglés todo suena mucho mejor, lo sabes, que tenemos, en grávido. Yo reconozco que los históricos, entre esta temporada, tenemos una especie de... ¿Cómo lo dirías? No es un complejo ni nada parecido, pero es una historia ahí con la música que se hace en nuestro país, porque no es la que nos incitó a hacer un programa. O sea, tú ya sabes cómo va esto. Un día de repente dices, pues quiero hacer un programa en la radio. Sí. Con la música que a mí me gusta. Sí. Y hay grupos españoles que nos gustan, pero principalmente nos gusta la música anglosajona. Y es lo que venimos haciendo. Pero desde que empezamos a hacerlo hace ya un huevo de temporadas, pues siempre hemos recibido presiones, no sé si de lobbies organizados, claro, o simplemente de que la gente deja que su corazón hable, para que pongamos una música hecha, claro, aquí, porque parece que es que valoramos lo de fuera más que lo de aquí y tal, una postura que a veces parece un poco snob, y es un debate que surge todas las temporadas, pero y es siempre que... estamos excusándonos. No, no te enfades, tranquilízate, pídete otra cerveza y tranquilízate. Venga, no me enfado. El problema de esto es que el inglés suena mejor. Por ejemplo, una canción de Radiohead, siempre... como puede ser Creep, que es una canción muy bonita. Esa canción, si tú la tradujeras al castellano, diría, soy un motro, soy rarico. ¿A que así no te la comprarías? O sea, que hay un factor clave que es la ignorancia del inglés. Claro, en inglés suena mejor. Rolling Stones, I can get no satisfaction. No me puedo satisfacer. Si a ti eso te lo canta un grupo en castellano y dices, pero este qué mojones, ¿no? Luego también creo que hay otro factor, aparte del desconocimiento de la letra, que eso hace que nos entre todo... pero bien hasta el fondo. Sí. Que es la fonética, ¿no? A mí siempre me parece que el inglés, por sus sílabas cortas, por tanta S y tal que tiene, entra, calza mejor las melodías, ¿no? Yo te voy a decir... Hay artistas españoles que a los que no soporto precisamente por eso, porque cogen una letra y luego hacen el efecto acordeón. La encajan ahí con... Bueno, no la encajan siquiera. Bueno, si estás hablando de Alejandro Sanz, no pasa nada. Yo le llamo y le digo que no te gusta y punto, pelota. No, de todas formas, escucharte hablar es como ir a Lázaro Carretero. Tienes una utilización de la fonética española. Me extraña que tú, que hablas también el castellano, no sepas apreciar el castellano en el rock and roll. Y te voy a poner un grupo hoy que lo hace muy bien. Sí. O por lo menos no te suena raro. No dices, ¡ah! ¿Qué es esto? Se llaman CIA. Ajá, había oído hablar de ellos. Habías oído hablar, pero con Z, ¿eh? No tiene nada que ver con el organismo americano este que se dedica a hacer lo que le da la gana, sin que nadie les pregunte, ¿no? Se llaman CIA, son de Madrid, el líder se llama Rodrigo Llamazares y suenan muy bien. Este es su primer disco, bueno, todos son músicos de toda la vida, han estado en muchos grupos y demás. Este es su primer disco, la portada, la verdad es que mola mucho, se llama Despierta. Y yo creo que es así, es un despertar del rock and roll en castellano, el rock and roll así un poquito más underground y un poquito tiradillo. Y bueno, si quieres te pongo ya la canción, o si quieres seguimos debatiendo sobre la música en castellano. No, es un debate que yo te digo una cosa, yo desde Manolo Escobar y Rafael Acarrá no había escuchado nada en castellano que me inspirara tanto. ¿Verdad? Te lo digo de verdad. No, lo que vamos a hacer es, ya que estás o que abres esta brecha, por lo menos en el programa de hoy la vamos a continuar con alguna cosita más, porque tengo ahí también a los Vetusta Morla, ¿has oído hablar de ellos? ¡Hombre! Que, pues eso que, es muy bonito también. No, pero si les he visto en directo varias veces ya, y parece que iba a decir bastante, no, varias. Demasiadas. Me molan, incluso. El disco está muy bien, pero no sé, es igual, que se nos queda ahí, que esto que lo ponemos o no lo ponemos, pero hoy que abres brecha lo pondremos luego en la segunda mitad del programa. Pues un montón de también, grupos. Mira, esa es otra de las cosas, que en una hora de programa no da tiempo a contentar todas las facciones. Te digo una cosa, increíble. En una hora de programa el otro día casi contenté yo a cuatro metáforas con anda, unas curvas increíbles. Perro. Estos son los CIA. Y la canción es El nudo en ti. Sí, señor, que viene, que en inglés sería The Tight in You, que suena peor, es que suena peor. Tira. Hace tanto calor que me estoy fundiendo y voy a arder en cualquier momento. ¿Sientes algo especial o solamente sientes calor? Explicar por qué hacemos tan difícil lo que es simple en realidad. Oh, oh, oh. Hay una puerta en ti, si entro me saldré del tiempo, y una llave en mí que sabe deshacer el nudo en ti. Y una puerta en ti, si entro me saldré del tiempo. @los40.com Siempre hemos sido un poco estudiosos, bueno, estudiosos, tampoco es que hagamos estadística del tema, de cómo los grupos lanzan los álbumes. Hay grupos que prefieren comenzar con una baladita, pero la mayoría de los grupos a nivel internacional y de los que nos gustan aquí en el programa, pues suelen sacar como primer sencillo una canción cañón, poderosa, pegadiza, y después la segunda ya es la baladita para atrapar a nuevo público, ¿no? Entonces tiene toda la pinta. Bueno, ejemplos hay a patadas, pero no los vamos a poner ahora. Pero pensad de los grupos que os gustan y veréis que muchos lo hacen así. Quitando esos grupos que todo su disco es de baladas y quitando esos otros que todo su disco es cañón, cañón. Pues creo que Oasis lo van a hacer así y después de The Shock of the Lightning, el próximo single tiene pinta de que va a ser este I'm Out of Time, una cancioncita en la que nuestro buen amigo Liam, pues una vez más mira el legado de John Lennon con admiración. Oasis, ya sabéis que van a estar actuando el próximo mes de febrero en nuestro país, en Madrid y en Barcelona. En Madrid el día 12 y en Barcelona el día 13. Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y Pabellón Olímpico de Badalona respectivamente. Y las entradas estarán a la venta a partir del día 29 de octubre. Supongo que no va a ser como ha pasado esta semana con AC/DC. Una fantástica, una puta locura, diría yo, porque en apenas una mañana, en 4 horas, pues se agotaron las entradas para ver a AC/DC. Primero se agotaron las de Madrid y al ratito las de Barcelona. Ya no queda nada. Y el sistema, una vez más, colapsado, es lo que pasa. De Metallica, sin embargo, que salieron a la venta el jueves, todavía queda alguna para ver a Metallica en Madrid. Ya sabéis dónde se vende, así que no os vamos a recordar el tema. ¿Qué pasa con esta canción? Que de momento, y yo creo que vamos a aguantar una semana, dos más, como mucho, es la que encabeza la encuesta de inicio de temporada que preparamos en Ingravidez dentro de foros.los40.com, y dentro de Ingravidez tenéis que buscar el post que se llama Ingravidez de nuevo en el espacio, y ahí tenemos una encuesta para que votéis por estas novedades que nos han llegado con el inicio de la nueva temporada. No vamos a incluir las de esta semana, Smashing Pumpkins, Guns N' Roses, porque ya parten con mucha, demasiada desventaja. De entre las canciones que hay ahí, pues la gente está votando y ahora mismo los tres grupos con sus respectivas canciones que encabezan la encuesta, pues serían en el puesto número 3 el dueto entre Jack White y Alicia Keys para la banda sonora de 007 con el 10,64% de los votos. En segunda posición están Kings of Leon con Sex on Fire, el 11,70% de los votos. Y luego pues está esta canción encabezando con el 13,83% de los votos. El tema se llama Human. La primera vez que lo escuchamos, pues hubo ahí como un poco de... ¡Ay! Como, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Se han vuelto electrónicos, tal, la gente, los fans de toda la vida andan revolucionados, pero tenemos que reconocer, y somos los primeros, que el otro día cuando hemos visto el vídeo de la canción ha encajado todo y vemos ya en ellos uno de los grupos llamados a ser grandes. Estamos hablando de Los Killers, de Brandon Flowers, con esta canción que adelanta su nuevo disco Day and Age, It's Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancers? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer? Send my condolences to good. Give Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. El grupo en cuestión esta semana ha pasado por nuestro país, ha dejado buen sabor de boca. Enseguida leeremos crónica de su concierto de Madrid en concreto. Y aquí les tenemos encargándose del Memorial Yuri Gagarin. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y además es una canción bastante conocida por la chiquillada, porque yo creo que todo el mundo que escucha la Radio Fórmula prácticamente ha oído alguna vez esta canción, este Bleeding Love de Leona Lewis. Decíamos en internet con Miguel Coy que la versión era un tanto ratonera, ¿no? Suena totalmente a garaje, ahí, a grabada, deprisa y corriendo, pero con gracia. El Bleeding Love de Leona Lewis en la versión de los Wombats, que esta semana anduvieron por nuestro país. Y tenemos una crónica que nos ha enviado vía ingravidez@los40.com, el batería de Los Melones, y la vamos a leer, vamos a hacer un resumen para que, bueno, la cosa quede completa. De hecho, también en los40.com, en noticias, podéis encontrar otra crónica de la gente de los40.com que estuvo por allí. Girl Boys and Marsupials, así rezaban, The Wombats, venidos de Liverpool en su primera visita a España anoche en Madrid. Obviamente esto nos llegó a mitad de semana. Comenzaron tranquilos, cantando a capela, pero pronto sacaron la vena y el ritmo que les ha llevado a donde están. No se dejaron nada, incluso nos dejaron una nueva canción para hacer que dejásemos de cantar. Estribillos cortos, pegadizos, muchísimo ritmo para bailar, ya sea dando saltos y empujones como los que estaban más cerca del escenario y meneando un poco el cuerpo como los que estaban más alejados o simplemente llevando el ritmo con un pie como los que estábamos disfrutando desde la barra. Así se hace, ¿eh? Afición, batería de Los Melones, desde la barra. Dan el batería era el más comunicativo de todos, chapurreando algo de español entre trago y trago del Rioja que escondía tras el bombo. Matthew, menos interesado en el idioma pero no en los productos vinícolas del país, traducía todo lo que su compañero intentaba decir a un perfecto inglés británico, y el noruego Tord se afanaba en secarse el sudor, graciosos, divertidos y con una conexión con el respetable que llegó a provocar un par de escenas dignas de mención, entre ellas el vuelo de un sujetador que una fan le tiró prácticamente a la cara de Matthew, quien lo recogió con una sonrisa y lo colgó del pie del micro durante el resto del concierto. O, por ejemplo, el intento de Matthew de ponerse en la cabeza un preservativo arrojado al escenario probablemente por la dueña del sujetador, que terminó en un consejo sobre el buen uso de estos. Cerraron con una de sus canciones más conocidas por la gente de a pie, Let's Dance to Joy Division, y tras el típico teatrillo de me voy o no me voy, si quieres que me quede aplaude un poco más, tocaron las dos últimas cerrando definitivamente. Lo hicieron con un despliegue técnico que consistía en dos bolas de luces, y el último tema fue Backfire at the Disco. Mientras todos gritábamos y aplaudíamos, sonaron incluso algunos compases de Won't Get Full Again de los Who. Se despidieron dando gracias a todo el mundo, incluso agradecieron la labor de los novios y novias de los miembros del equipo. Velada animada, llena de ritmo y buen rollo. Esto es Backfire de Disco, son The Wombats. Tiene su coña, tiene su gracia la cosa, porque el batería de los melones que nos ha enviado la crónica de los Wombats en la Sala Arena, pues se declara ex oyente del programa, dice que le va mal este nuevo horario y que nada, que no lo sintoniza, pero bueno, así ha tenido el detalle de escribirnos con este correo a ingravidez@los40.com. Hablando de conciertos, el próximo lunes-martes, sale a la venta el nuevo álbum de Snow Patrol y lo van a presentar con cuatro conciertos, una manera curiosa de dar la bienvenida a la criatura. Van a estar tocando el domingo por la mañana en Dublín, el domingo por la tarde en Belfast, el lunes por la mañana en Edimburgo y el lunes por la tarde en Londres. Y presentarán, pues, Gary Lovebody y compañía, su nueva colección de canciones llamada 100 Million Suns. El single ya lo hemos escuchado en semanas anteriores, pero como ya tenemos el disco entero, pues vamos a por otra. Concretamente, una de las que más nos ha gustado es el corte número 10 y lleva por título Disaster Button. That all after 12, the function suite was full of people I had never seen before. Ripped up ticket stubs, confettied on the floor. It dawned on me I'd seen it all before. Cool your beans, my son, you look a fucking mess. No one's getting out of here tonight. Hit that button there, the one that just says wrong. We'll lose our minds to all. Estas canciones rotundas son las que más nos gustan de Snow Patrol, aunque mucho me temo que su mayor éxito se trata de Chasing Cars, y eso pues hace que lo que ahora mucha gente, nuevos seguidores del grupo, les piden es más baladitas, más medios tiempos. Lo que les pedimos todos, en cualquier caso, es que con un poco de suerte, a ver si se consigue, vengan a tocar a nuestro país a presentarnos este su nuevo álbum. Las dos anteriores veces que vinieron a España, pues las dos veces estuvieron además en el programa y son muy buena gente. De hecho, se nos ha ocurrido una especie de locura o autorreto durante esta canción, y es, joder, que nos apetecería pegarnos la escapada y ver alguno de los conciertos de esos cuatro de presentación, porque, bueno, pues tiene que ser un punto, por ejemplo, Dublín o Edimburgo, verles ahí a las 12 del mediodía, ¿no? en fin, ese punto transgresor que tiene su guasa. Si lo conseguimos, os lo contamos la semana que viene. A todo esto, hace un ratito, el Hombre Fu, en su sección, nos ha espoleado en torno a la música nacional y hemos prometido, y además lo vamos a cumplir, y además le hemos dicho, mira, ahora que te vas de camino, pasa por la mesa y tráenos el disco, que íbamos a escuchar a un grupo, un grupazo, diría yo, de los que han surgido últimamente en nuestro país, que se llaman Vetusta Morla. Los madrileños, aunque llevan ya un tiempo ahí en la carretera, ahora es cuando de repente está todo a su favor. El otro día recibieron el premio Ojo Crítico que da la radio estatal, y estos días pues están tocando sin parar, sin ir más lejos. Hoy han tocado, o están tocando hasta ahora, no sé, porque había más grupos, en el Festival Green Space, que tenía lugar en Valencia, en su cuarta edición. Mañana sábado en Murcia, con las entradas ya agotadas, y la semana que viene, el martes, van a estar actuando en Madrid, en La Riviera, acompañados de La Habitación Roja, entre otros. Así que es momento de estrenar, porque aunque muchos ya los conoceréis, es la primera vez que suena en el programa, a Vetusta Morla. Esta canción además tiene un poder de enganchar brutal, y en directo más todavía. Porque esa es otra, el directo de estos chicos es apasionado, es caluroso, es apasionante también. Esto se llama Un Día en el Mundo. Por el día no se encierran en sus jaulas de cemento y aprendemos del león. Atrapamos corazones. Yo creo que además es momento de pedir disculpas, ¿no? Porque quizá hemos tardado, quizá no, seguro, hemos tardado mucho en darle ventana a este grupo, a esta banda en el programa. Pero bueno, ya sabéis, es nuestra excusa, lo podéis creer o no, como decíamos antes con el hombre Fu, que con los discos nacionales pues a veces somos un poco perezosos, no sé, se nos quedan ahí colgados. Con Vetusta Morla nos tendremos que poner al día, sin duda, porque esta canción no es la única increíble, apabullantemente buena de su álbum, sino que hay más material. Un día en el mundo se llama el tema, un día en el mundo la canción, y probablemente la voz de Pucho, que es el cantante del grupo, es pues una voz tan personal y tan atractiva que le deja a uno así como en el sitio. Y en directo, tan recomendables o más incluso que en disco. Pues ahí están los madrileños, Vetusta Morla. De hecho, vamos a ponernos un reto y es que vengan al programa a contarnos de dónde son, a dónde van y quiénes son, ¿no? ¿Cómo era? ¿Quiénes son, a dónde van y de dónde vienen? Vamos a cerrar ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer con ese boleto de La Primitiva con premio. Premio que no esperábamos, la verdad, porque por eso jugamos también, para que nos toque cuando menos lo esperamos, que es la democracia china, Chinese Democracy. En 1999 se empezó a hablar de nuevo álbum de Guns N' Roses, de eso han pasado ya casi, pues son 9 años, ¿no? Y todo este tiempo, que sí, que no, que caiga un chaparrón, mientras tanto el grupo pues ha probado con muchos productores, se dice la leyenda que se grabó el disco varias veces entero, que se tiró a la basura varias veces entero, no han parado de tocar, no constantemente, pero han seguido tocando, algunos conciertos además con bronca, en nuestro país estuvieron pues hace 2 temporadas, ¿no? Bueno, tocaron ya canciones nuevas y tal. Y luego está pues ese ultraje para algunos fans de los clásicos de Guns N' Roses, o mejor dicho, para algunos fans de los Guns N' Roses clásicos, que es que solo Axl Rose permanezca en el grupo. Las figuras míticas también del grupo, aparte de Axl Rose, pues están en Velvet Revolver y en otros proyectos. Por ahí también anda Izzy Stradlin, etcétera, etcétera. Con escepticismo nos llega, pero no podíamos dejar de ponerlo hoy. Así suena La Democracia China de Guns N' Roses. Los datos, pues son, parece ser que claros. El 23 de noviembre sale a la venta en todo el mundo Chinese Democracy, que es como se va a llamar el álbum y que también es como se llama la canción. Y además será el primer álbum de una trilogía, según se dice. O sea que después de este vendrán 2 más. Así cerramos hoy Ingravidez. Nos vamos a ahorrar el minuto largo de introducción que tiene la canción y nos vamos ya al turrón de la misma, que también ya le vale a Axl Rose, ¿no? Estamos esperando el material ansiosamente. No hagas una intro tan larga, chico. Bueno, la hemos cortado. Esto sí ya es el turrón de Guns N' Roses. Que tengáis una semana apasionada, de mucha lujuria, de mucha felicidad. Volveos un poco hedonistas y os esperamos el viernes que viene a las 12, después de Internight en los 40 principales. Chao, ingrávidos. Gracias.